dice cuando las manos tuyas quieran tocar las mías, cuando la realidad se vuelva fantasía. Cumbia base, guacho. Una eterna amistad.